computacion@live.com.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes. Difícil empezar el programa hoy. La idea era y es desarrollar un programa en donde podamos hacer un balance de lo que fuimos haciendo en Compañeros de Clase. Sin embargo, los hechos de Soldati y de otros lugares de nuestro país, de Bernal, de La Matanza, nos ponen una urgencia a hablar de estos temas, que también fue uno de los ejes de nuestro programa. Realmente, si bien es algo, seguramente no vamos a decir cosas demasiado originales, o yo no voy a decir cosas demasiado originales, sería difícil empezar un programa sin hablar de esto. Difícil empezar un programa sin hablar de esto y sin plantear que parece mentira que reaparezcan discursos xenófobos y racistas en nuestro país, después de tanta historia. Parece mentira, pero están. Y están. No hay que distraerse nunca. El problema de vivienda parece que apareció ahora. Sin embargo, hay estudios hechos, todavía no hay datos definitivos del último censo, pero, por ejemplo, en Capital Federal la población de Las Villas aumentó, según distintas cifras, entre un 50 y un 100% más. Había 100.000 habitantes en Las Villas y ahora hay entre 150 y 200.000, según las cifras que se manejen. La gente está hacinada y no hay políticas que tiendan a resolver esta situación. Y cuando se aprueba un presupuesto, ese presupuesto no se ejecuta, porque pareciera que al señor Macri las cosas le van a salir bien más o menos porque sí. Él es un chico bien que cree que por haber dirigido un club puede dirigir una ciudad, puede gobernar un país, y en realidad, la verdad, digo, es un hijo de puta de derecha, pero también es un muy mal político de derecha, porque hubo otros políticos de derecha que han, aún desde ese lugar, hecho las cosas más prolijas, mejor. Digo, tener un presupuesto X, no importa la cifra, 350, 200, los millones que tiene para el desarrollo del Instituto de Vivienda de Capital, y haber usado a esta altura del año solo el 18%, es lo mismo que pasó a principio de año cuando venía el invierno con las escuelas. Solo habían ejecutado el 6% del presupuesto. Parece que todo lo que tiene que ver con políticas sociales no se gasta, se subejecuta y después se reasigna para otras cosas. Esto es claro. Es claro que para Mauricio Macri los vecinos de la zona sur de la capital y aquellos que tienen un color de piel un poco distinto o hablan con una tonada distinta son ciudadanos de segunda. Ahora, también es claro que el gobierno nacional no se puede hacer el boludo, como se estuvo haciendo en toda la primera etapa de este conflicto tratando de que Macri pagara todo el costo político. Es posible también que no estuvieran seguros de que la Policía Federal, los cuadros intermedios, le respondieran. Pero también es cierto que en parte es responsabilidad del Gobierno Nacional el haber generado zonas liberadas. Y cuando el sábado leía y el viernes se veía y se hablaba de que pararon una ambulancia, sacaron a la persona que estaba herida y la fusilaron, realmente no tienen vergüenza ninguno de los gobernantes, ni los de Capital ni los de la Nación. Es cierto que este gobierno no hizo de la represión una política, pero tampoco es cierto que no hayan reprimido nunca. Tampoco es cierto que la Policía Federal, la Gendarmería, no generen zonas liberadas. Entonces, muchacho, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a decir? Como cuando desapareció Julio López, debe estar en la casa de una tía, como dijo Aníbal Fernández. ¿En qué estamos? ¿Cómo estas situaciones contactan con lo más atrasado de la conciencia? Digo, los vecinos quejándose, pobres contra pobres, sin entender que resolver los problemas de uno es empezar a resolver los problemas de todos. Y escuché en las radios que escucho habitualmente cuando voy en el auto, muchos mensajes y comentarios de gente de clase media, media baja, que tienen un sueldo mediano, tampoco son sueldos altos, que dicen, yo no me alcanza para comprar una casa y tengo un sueldo muy alto para que me la den. Digo, en principio no pasa por el tema de regalar o estas cuestiones. Seguramente hay que buscar soluciones para todo. También seguramente habrá que generar desde los lugares donde se puede, el Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Provincia, créditos hipotecarios que de verdad favorezcan a la gente. Si son bancos estatales, lo que tenemos que tratar de generar es que no den pérdida. Pero no puede ser que del banco oficial el objetivo sea la ganancia, porque ahí también está escondida la cuestión. Siempre de todo hay que sacar ganancia. Hay alguna nota en la que se hablaba de los negocios inmobiliarios que se generan a partir de esto, porque alguna solución es entregar terrenos en donde después los no se puede construir, y entonces esos terrenos los terminan vendiendo por poca plata y hay empresas que hacen grandes negocios. Y siempre que esté presente esta cuestión de la ganancia y que esa ganancia se la apropien unos pocos, vamos a estar en un problema. Ahora, esa es la ciencia de la sociedad y el mundo donde vivimos. Porque eso también está atrás de todo este conflicto. ¿Sí? Y es mentira, es muy fácil echarle la culpa a los delincuentes, a los bolitas, a los paraguas. Digo, sin embargo, que son los narcotraficantes, que en las villas, sí, seguramente hay delitos, seguramente hay, pero recomiendo que lean una nota de página 12 del domingo de Raúl Colman, en donde con datos, claramente con datos, se rebaten esos argumentos. El 3% de los presos son extranjeros. Hay más detenidos por narcotráfico europeos que latinoamericanos. ¿Y entonces de qué hablamos? Y aparte, ¿cómo es esto? ¿En el capitalismo puede circular libremente los capitales, las mercancías, pero la gente no? Digo, ¿y nos quejamos cuando en Europa echan a una profesora universitaria? Claro que nos vamos a quejar de eso. Es justo que uno pueda viajar libremente. Esta sociedad no lo quiere permitir. Y siempre que se trate de pobres, van a ser siempre los más castigados, los que van a ligar los palos, los que van a ser los desprotegidos siempre. Entonces, nada, pensar realmente si podemos subirnos a un discurso discriminador, si podemos pensar que la culpa es que un gobernante se la eche a otro. Pensar, discutir, tratar de desentrañar cuáles son las causas. Las causas están en una sociedad injusta, están en el abuso que hacen determinados políticos, está en el accionar de los punteros y las patotas, está en el accionar de los aparatos de seguridad y policiales que cuando les conviene generan sus zonas liberadas, cuando les conviene reprimen, está en todo eso. A eso te invitamos a charlar, a seguir analizando y pensando para que estas cosas no sigan sucediendo, para que podamos pensar en qué otro mundo es posible. Hoy, con todos los hechos que vivimos y con toda la tristeza que tenemos, se nos hace muy difícil. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas tardes. Hoy nos salimos un poco de la rutina que tenemos en la hoja de ruta, pero bueno, imperaba el tema y bueno, nos estábamos escuchando hace un rato al programa de Bustamante, Perfiles, que está ya Bustamante entrevistando a los compañeros y compañeras en Soldati. Nosotros también vamos a estar en contacto con otro compañero dentro de un rato. Parece que ahora se está haciendo una asamblea ya para decidir a ver cómo va a ser. No sé cómo se organiza Resistencia, porque aparentemente hay un rumor muy fuerte que van a desalojar, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar atentos con eso. Bueno, es el programa número 38 este, era un programa de balance hoy, pero un poco cambiado. Así, bueno, igual vamos a intentar hacer lo que tenemos que hacer. Hacemos la presentación. Marcelo Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va? Todo bien, ahí en la conducción de la los aparatos y sube y baja de volumen, la compañera Adela Gambusi, Sonia Sichero en la producción, la jefatura de producción, los compañeros Alejandro Ami y Martí Consuara en las noticias, y está la compañera por ahí, que ahora salió un ratito en la conducción también, Andrea Herrera. ¿Y de qué me olvido? De Sonia. Ya la dije. Ya la dijiste. No, estamos todos. Bueno, los chicos están, ¿en qué andamos? Eva y Walter andan por en un encuentro en la ESMA, que se juntaban compañeros de todo el país, que estuvieron con el proyecto de Jóvenes y Memoria. Así que están disculpados de no venir, porque si llegan, van a llegar muy tarde y muy cansados, porque hace dos días que vienen con eso, y aparte, bueno, no paran nunca, ¿viste? La noche joda y claro, estas cosas. Y bueno, vamos a hacer, en el tiempo que nos quede, algunas cosas del balance que venimos preparando. Sí, yo acá quería leer un mensaje que llegó, que en realidad llegó para el programa Perfiles, pero quería leerlo porque me parece que está interesante. Dice, a ver si alguien puede explicar cuál es el mensaje de Macri dando una conferencia de prensa tratando de explicar el problema con un cuadro de Cristóbal Colón, los españoles, atrás, poniendo pie en esta tierra, en nuestro continente, y todo lo que vino después. O sea, claro, ese inmigrante por ahí puede venir, no sé. Claro, no, pero no es un inmigrante, es un esclavista. Claro, bueno. ¿Sí? Pero ese tipo no vino a quedarse acá a trabajar, vino a raptar gente y llevárselas allá. Es un mensaje de Juan. Juan, en el programa de Perfiles no tuvieron tiempo de leer el mensaje, lo estamos leyendo ahora, cumpliendo con lo que corresponde al mensaje recibido. Y compartimos esta crítica y esta mirada. Ahora, también creemos que no solamente en esto, no es solo un problema del gobierno municipal. Me parece que realmente faltan políticas activas que apunten a resolver el problema de vivienda. Y cuando se hacen de qué forma, digo, ¿no? Porque también es cierto que se han construido barrios, se han entregado un montón de casas. También en Capital es cierto, no. En Capital no, pero por ejemplo en Provincia sí. También sí, es cierto que en José de Paz hubo algunas denuncias. Yo te puedo de hablar cómo de... se la entregaban a los concejales, sí, a familiares de los concejales. Y, Yo bueno, te puedo hablar de San Juan, y en San Juan el tema de la vivienda está, no sé si resuelto, pero en vías de resolución, ¿sí? Las Villas Miserias han desaparecido. Sí, prácticamente han desaparecido, y la gente está viviendo en barrios, ¿sí? Seguramente, en términos de población, es mucho más difícil resolver el problema en Capital obviamente, y Gran Buenos Aires. Obviamente, sí. Claro, sí, con una población si es mucho... que es parecida a la población de Moreno, la de San Juan. San Juan en su conjunto es Moreno, sí, claro. Bueno, ahora, de todas maneras, digo, si el problema es más complejo, digo, no se pueden reducir los presupuestos y no se pueden subejecutar. Y no se puede decir, ah, ole, a mí no me toca, es un problema en la ciudad. Claro, claro. ¿No? Digo, claramente. Pero bueno, no quiero reiterarme, la editorial fue un poco larga. Estoy un poco enojado. Después tenemos otra mala noticia, ¿sí? De la compañera Adriana. Adriana Calvo. Sí, que... fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sí, y de Memoria, Verdad y Justicia también. Claro. Sí, Memoria, Verdad y Justicia, un espacio muy interesante que vino bregando por los derechos humanos desde una postura muy clara y que bueno, nosotros adherimos, ¿no? Totalmente a esa postura, y que bueno, lamentablemente falleció muy joven, ¿no? 62 años. Tenía un problema de cáncer, estaba internada, y hoy leía en el correo de la Bordeaux, llegaron varios mensajes vinculados a este tema, y leía una carta que escribió un compañero en donde decía, contaba algunas cuestiones que la pintaban de cuerpo entero. Se disculpaba, por ejemplo, con los compañeros por no haber podido estar en las marchas por el tema de Mariano Ferreira cuando estaba en una sesión de quimioterapia. Llamaba a los compañeros de esto y estaba muy preocupada por lo que estaba pasando el Soldati. Y bueno, les digo, la pinta como militante, como con su compromiso en todo, digo, en medio de su problema de salud personal y todo lo que implica un tratamiento tan agresivo. Esta preocupación, ¿no? ¿Quieres decir algo, Martín? Sí, sí, realmente creo que era una militante que es un ejemplo a seguir, ¿no? Es una persona que ha tenido principios y coherencia en su vida y en su práctica, y realmente ha logrado sostener un espacio como Memoria, Verdad y Justicia, un espacio con coherencia, con principios, pero también con la capacidad de mantener la amplitud de que este sea un espacio en que congregue a todas las organizaciones que realmente intentan impulsar la cuestión de los derechos humanos, aunque en los últimos años ha habido algunas rispideces en este sentido, pero igualmente no ha dejado de ser un espacio realmente amplio. La última movilización y convocatoria han firmado 300 organizaciones, y bueno, la verdad es que ha perdido un militante, pero ha perdido una persona y un ejemplo de humanidad que nuestro pueblo ha heredado vivo de la época de los 70, ¿no? Bueno, vaya el recuerdo para ella. Vamos a, no sé, señora, ¿qué sé? Seguimos con la noticia, vamos a una tandita. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Vamos a noticias? Listo. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros de clase. Buenas noches. Bueno, sí, vamos a hacer un rápido recuento de noticias, tratando de aprovechar el tiempo y que nos quede espacio para después ver si qué posibilidades hay de que nos comuniquemos en directo con la gente y los compañeros allá en la Villa de Lugano. Así que, bueno, empezamos con las noticias. Bueno, lo que queremos comentar en principio es que hoy hubo una marcha también en Capital Federal por el tema de los desalojos, la represión y los muertos que hubo en Soldati. Que mañana hay paro de los trabajadores del Estado, así que el plan de lucha que está impulsando los trabajadores del Estado continúan. Alejandro. Sí, en realidad vamos a aclarar que nosotros habíamos hecho un pequeño resumen de las principales noticias políticas del año, ¿no? Pero también tenemos algunas noticias, digamos, de estos días. Desde el punto de vista internacional, nos pareció importante destacar que Francia juzga a la cúpula militar de Pinochet. Abogados y familiares de los militantes presentaron el contexto del proceso contra 13 militares chilenos en Francia, un argentino, que era un miembro de los servicios de informaciones que estaba al servicio de la DINA, la tristemente célebre DINA chilena, y en realidad estos militares están acusados por la desaparición y presunta muerte de 4 ciudadanos franceses. Sí, no, ya que retomaste con las noticias internacionales, nos ha llegado también una información que realmente choca o contrarresta todas aquellas informaciones, por ejemplo, que dan en los medios masivos, donde acusan a Venezuela de utilizar gran parte de sus recursos monetarios en rearmarse y comprar armas, aviones, pero sin embargo, los que encabezan en los últimos 5 años en gastos relacionados a la compra de material bélico en América Latina son Brasil, Colombia y Chile. No habíamos tenido tiempo de comentarlo, no es que sea tarde, pero hay claros y oscuros en la reunión de mandatarios y cancilleres de Iberoamérica. Como ustedes saben, se realizó hace pocos días una reunión en la cual participó el rey de España junto con los mandatarios republicanos, muchos de los cuales son republicanos porque se pelearon contra la monarquía española. En fin, una cosa bastante curiosa se dio en esa reunión. Fueron todas declaraciones generales, no hubo ninguna declaración formal correcta para nosotros, pero es un hecho político del año. Sí, sí. Bueno, en realidad tenemos bastante más información, principalmente relacionada con las últimas tomas que se están dando en Buenos Aires, y como un problema clásico, ¿no? El problema de vivienda en los sectores urbanos concentrados. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante, para ver si cuando conseguimos esta entrevista podemos desarrollarla un poco. Y vamos a la tanda, Alejandro. Adelante. Bueno, vamos a la tanda. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1, estación de radio. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase. Compañeros de clase. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Vamos a decir los teléfonos por si se quieren comunicar. Llamás al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O si quieren mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es el balance en cuanto a los temas de análisis político que hemos tenido a lo largo de estos 38 programas del año 2010. Y para eso lo tenemos al compañero Alejandro Ami. Que, claro, Santiago, lo que tiene que ver es como un balance de aquellas noticias sí. más relevantes, digamos. Claro, el orden es arbitrario, no es un orden cronológico, ajá, digamos. Pero, bueno, esperamos que ustedes nos ayuden un poquitito con los comentarios, ¿no? Sí, vamos recordando un poquito, ¿no? Porque la idea es esto, es decir, diciembre balance, ¿no? Dale. Bueno, cuando quieras, compañero. En la primera de las noticias es la asignación universal por hijo. Y acá hemos tomado, aunque nosotros hemos hablado mucho de este tema, tomamos el anuario, la página 103 de los economistas de izquierda, donde dice, la licuación de la asignación universal por hijo, cuya preservación requeriría un ajuste mensual automático por la evolución de los precios de la canasta familiar o canasta básica de alimentos. En la actualidad, la asignación universal por hijo es de 220 pesos por hijo. Uh-huh. Eso que fue en su momento, y seguimos sosteniéndolo, ¿no?, una gran conquista por parte de los trabajadores, sin embargo se ve licuada por la carestía de la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Algún comentario? No. Tienen que ver, digamos, estas conquistas, que son conquistas, pero que a veces no está en claro el grado de conquista y de concesión, siempre rápidamente va quedando como, digamos, a la retaguardia de lo que significó en un momento, digamos, este incremento, ¿no? Y, digamos, en la medida de que no se siga organizando los trabajadores y reclamando en este sentido, seguramente se va a ver devaluado permanentemente la asignación universal. Bien. Pero desde ya que está, digamos, bueno, desde desde este programa siempre tuvimos, bueno, claro, el mensaje sobre que estamos, por supuesto, a favor de esta concesión, si podemos decirle. Puedo decir que es un digo, cuando no está en claro, digamos, bueno, cuando no está bien. Claramente, yo creo que son las dos cosas, exactamente, digamos, ¿no? Hay un derecho que se conquista y hay una concesión del gobierno que concede esta asignación y que estamos absolutamente a favor de esto, porque bueno, las escuelas mucho se discute también, ¿no? Hay como cierto sector que está, digamos, muy permeable a la cuestión esta de los medios del monopolio de Clarín y demás, entonces cuestionaban un poco si estaba bien, si le sacaban plata del ANSES, entonces le estaban sacando a los jubilados, esa y que se la gastaban en el bingo. Bueno, también esas cosas, ¿no? Que en droga, en el bingo. Exactamente. Y en realidad siempre aclaramos nosotros que en realidad fue y es una acción que viene a instalar en alguna medida algún grado de justicia, ¿no? Claro, porque aquellos que están desocupados o trabajan en negro no recibían por parte del Estado la asignación por hijo, que sí recibían aquellos que trabajaban en blanco. Ya en la Estado, misma maestra que está diciendo esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que en realidad es algo favorable para los trabajadores, seguro. Nosotros, digamos, marcamos que es favorable, estamos a favor, pero que es insuficiente, que tendría que tener un ajuste, sí, por lo menos para que no se licúe, claro, y que sea siempre el mismo dinero. Bien. Bueno, siguiendo en esa línea, tenemos la ley de servicios de comunicación audiovisual, que sabemos que hay una resistencia por parte de un sector del Poder Judicial, la ley del matrimonio igualitario, y también algunas entregas de DNI por elección sexual. Últimamente, la conocida artista, digamos, Florencia de la Vega, tuvo su documento de identidad que la acredita como una mujer, ¿no? Sí. Lo cual, evidentemente, esto es una... Yo creo que era una discusión impensada hace 10 años. Sí, totalmente. Lo del matrimonio igualitario y lo del cambio del sexo por un documento de identidad, me parece que era imposible. Pero bueno. Esto es lo mismo, digamos. Estamos totalmente a favor y reivindicable por completo. Pero cuando uno hace un análisis de clase de esto y lo cruza, digamos, tangencialmente en función... de la relación de las clases en esto, lo que podemos decir que a la par de que se saca una ley profundamente progresista y reivindicable, se extiende y no se combate, y cada vez se extiende más en la Argentina y en el país, y no se combate y no hay acciones en favor de esto, la trata de personas, que recae fuertemente sobre aquellas mujeres y niños de los sectores más populares y desprotegidos, ¿no? Sí, yo me quedé enganchado con algo que vos decías antes en relación cuánto hay de conquista y cuánto hay de concesión, digo, en todas y cada una de estas leyes, digo, pareciera como que fueran grandes concesiones que han hecho el gobierno hacia la sociedad, cuando en realidad hay históricamente muchos años de lucha, digo, sé yo. Digo, me acuerdo desde los primeros programas en democracia de Aliberti hablando de la ley de radiodifusión de la dictadura, por poner un nombre más. Más que aparte acá el amigo Santiago me carga que me dice que yo me hago la Liberty. Me acuerdo de Quique Pessoa haciendo una juntada de firmas monumental hace como 10 años ya, ¿no? Más. Claro, digo. Sí, y que con marchas incluidas. Y... Sí, digo, todo lo... ¿cuánta lucha que hubo alrededor de esto? Digo, los juicios a los represores. Es cierto que han avanzado a partir de acciones y de un contexto político que se genera con este gobierno. Pero ¿cuánta lucha hay hizo que esos juicios no quedaran en el olvido, no cayeran? Totalmente. El accionar de todos y cada uno de los militantes. Estoy pensando en Adriana Calvo y todas estas cuestiones. No nos regalaron nada. No. Por eso lo que yo digo es que cuando son los sectores populares organizados en lucha que ponen este tema en la agenda, o el gobierno pone este tema en la agenda apoyándose sobre el proceso de acumulación de fuerzas que los sectores populares fueron construyendo. Por eso estas leyes que desde los gobiernos, sea el que sea, la ponen en agenda y se sostienen sobre la acumulación de fuerza de la lucha y de la organización, no tiene que dispersarse, no tiene que desparramarse como el agua sobre la mesa, para que esto no termine siendo solo, esto no quede solo en la posibilidad de contención nada más, ¿sí? Para que esto siga avanzando y esta cuestión progresista siga progresando, no se estanque. Bueno, digamos, ahora viene la noticia más importante, de los últimos meses, que es el fallecimiento de Néstor Kirchner. En ese sentido, nosotros retomamos lo que dicen los compañeros de Rompiendo Cadenas. Vamos a aclarar, Rompiendo Cadenas es una tendencia dentro de, no sé si es una tendencia reconocida, creo que no, pero es una tendencia de vanguardia, como se decía antes, ¿no es cierto, Marcelo? Tendencia de vanguardia dentro del movimiento obrero y popular. Y los compañeros de Rompiendo Cadenas, en la cual nosotros participábamos en sus plenarios, sin adherir completamente a ellos, dicen que es un nuevo desafío para el movimiento popular. Trasunta la expresión política de vastos sectores populares. Y nosotros decimos al mismo tiempo su falta de liderazgo político. Evidentemente, ante la famosa frase de Marx sobre que la revolución es la razón de la pasión, como decía Marx, ¿no? Evidentemente la teoría revolucionaria actúa como razón de esa necesidad que tienen los trabajadores de vivir más felices, ¿no? Y eso lo da la revolución. Y de alguna manera, lo de Kirchner pareció despertar eso. A lo mejor, en esto me ayudan los compañeros, en la época del 70 existía esa pasión, pero no existió nunca la razón revolucionaria que impulsara esa pasión, ¿no? Eso es lo que... Ajá. De alguna manera se me ocurre, ¿no? Es todo un tema para debatir, claro. Me parece que en los 70, y en especial dentro de las organizaciones revolucionarias que se ponían dentro del paraguas del nacionalismo popular o de que venían por el lado del peronismo, había cuadros y dirigentes revolucionarios, estoy pensando en Gustavo Rearte, por ejemplo, que no se entiende cómo después no fueron los cuadros que pudieron consolidar y hegemonizar dentro de esa corriente, y terminaron hegemonizando los sectores de clase media, pequeños burgueses, Pirmenich, que venían de Tacuara, del nacionalismo católico y todo eso, en donde los motivos, la ideología era otra, digamos. Entonces, sí, es más, hasta tendríamos que reflexionar si esta pasión no va a estar de alguna forma canalizada en ese sentido, ¿no? Porque si algo yo veo que con la muerte de Kirchner no queda muy claro, va a ser la misma interna del PJ. El gobierno claramente, o por los datos económicos que no vamos a comentar y qué sé yo, pero daría la impresión de que el año que viene, en lo que respecta a las cuestiones macroeconómicas, va a haber una tendencia muy similar a la que hubo este año, de una relativa estabilidad y un superávit y un colchón de guita para que el cuando gobierno vos se hablás maneje. De la polémica interna en el movimiento, no estás hablando de Duhalde, ¿no? No, me refiero al partido justicialista oficial. Con la muerte de Kirchner se desencadenan unas cuestiones de pasiones, claro. que hay que ver cómo hace, ¿no? Cristina y el Frente para la Victoria, porque creo que en realidad, si bien la cuestión económica la tiene, vamos a decirle sin entrar en pormenores, media firme, la cuestión política y los cargos para las próximas, cómo se van a repartir dentro del PJ los cargos para las próximas elecciones, digo, acá Moyano empezó a jugar muy fuerte, él sabe que no es alguien candidateable y que en realidad es más piantavoto, pero está presionando muy fuerte por abajo en todos los distritos y los municipios para conseguir este 30% de representación sindical, a los cuales los intendentes del Curnubano dicen no, pará, si a vos no te va a votar nadie. Bueno, está todo el tema este de la interna, y esto está vinculado a algo que varias veces dijimos, que tiene que ver con cuál es el arco de alianzas políticas, sí, del gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, les propongo, compañeros, que pasemos un temita musical y después seguimos en el próximo tema. Dale. Adelante, compañera Adela. Cuando el hambre se hace poca, es decir que se hace menos, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre que lo ha parido de mujer trabajador, el marido que tenía la ha dejado por ahora, y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de aurora. Pero de hoy en adelante se ha casado con sus manos para no vender su sexo, y crecerá su muchacho para no vender su sexo, y crecerá su muchacho. Panfletaria, mi canción no tiene nombre, le voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. Yo le pregunto al que canta si hay tiempo pa' sutiles, buscándole la cabeza hay que matar la culebra. Mi canción no copia escuela ni rebusca poesía, ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Será panfletaria, pero milito con hasta cuando esa mariquera de canción disque protesta y dejan bajo en la mesa el meollo del problema. Yo no perfumo al estiércol pa' que me salga bonita y le escuche regodeado el burgués allá en su silla. Será panfletaria, pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción disque protesta y dejan bajo en la mesa el meollo del problema. Seguimos con compañeros de clase, escuchábamos Canción panfletaria por Ali Primera. Bueno, estábamos charlando sobre las noticias y los oyente escucha políticos. Un ruidito de fondo, sí. Es que inevitablemente tuvimos que prender el ventilador porque... Sí, acá adentro hace un calor bárbaro. Bueno, encima somos varios, se ha sumado la compañera Andrea. Hola, buenas tardes. Y... tenemos un mensaje urgente que es mandarle un saludo grande a Paloma. Hola Paloma, portate bien, ¿eh? Bueno, seguimos Alejandro, dale. Bueno, en realidad una de las noticias del año más importantes y que en realidad a nosotros nos sirve para discutir mucho es la situación latinoamericana. Ajá. Nosotros habíamos hecho, no sé si vos te acordás, creo que sí, una separación, una división entre gobiernos reformistas y progresistas en América Latina. Y nosotros hemos hecho una diferencia política entre unos y otros. Consideramos que Cuba es el único gobierno al frente de una revolución socialista. Pero en el caso de Bolivia, de Ecuador y Venezuela, con diferencias entre ellos, los catalogábamos como gobiernos reformistas. Teniendo en cuenta que, sin embargo, el gobierno boliviano no hizo ni siquiera la reforma agraria, aclaremos. Pero de todas maneras, por las medidas alcanzadas, sobre todo Venezuela, ¿no? La nacionalización de ciertos servicios públicos, evidentemente hay una política reformista en esos gobiernos, ¿no? Sí, además el discurso, ¿no? Chávez habla del socialismo y la gente, los milicos van y juran por el socialismo, por la patria socialista y demás, digamos, hay una cuestión también discursiva que tiende a eso. Está bien que las relaciones siguen siendo capitalistas, ¿no? Y se fortalecen esas relaciones capitalistas, además. La actividad privada va a continuar en la revolución bolivariana, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia histórica con respecto a esto. Nos acordamos de lo que se llamaba el socialismo utópico en el siglo XIX y cómo lo criticó Marx. Esperemos que la situación no se repita, pero evidentemente hay experiencia histórica, ¿no? Sí. Yo creo que esa diferenciación que vos habías hecho, mantiene vigencia, digamos, enmarcándola en la diferenciación que habíamos hablado de como los tres espacios que se estaban construyendo en América Latina, donde estaba el espacio conservador, liberal y continuador permanente del neoliberalismo, donde poníamos a Chile, Colombia, Perú, ¿no? Claro, los economistas del EDI dicen que en realidad hay una continuación dialéctica del neoliberalismo. Ajá. Y que en realidad, si bien hay una ruptura también y una política nueva, que ellos llaman neodesarrollista en el caso de la Argentina, había que aclararlo por qué. Claro. Digo, porque son un poco técnicos los compañeros, pero son bastante justos en la apreciación. Y nos quedarían como progresistas, como decías vos recién, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, con diferencias notables entre ellos, ¿no? En el caso de la derecha, sin ninguna duda, Colombia, Chile, Perú, como gobiernos de derechas. En el caso de Nicaragua, tenemos un problema, ¿no? Porque en realidad, claro, nosotros quisiéramos que la revolución sandinista hubiera llegado a un límite que no llegó y que evidentemente la situación en Nicaragua es diferente. Pero, de todas maneras, no lo colocamos junto a los gobiernos de derecha, como recién decíamos. No, de hecho, participa de forma parte. Palito Ortega. Daniel Ortega. Avancemos, que los tiempos... Entonces, en diferentes grados... En ese sentido, sí. Otra de las noticias del año, ajá, fue las semirrupturas y luego las políticas centristas que el gobierno se da con organismos de crédito internacionales, sí, como el Fondo Monetario Internacional, como recientemente la reunión de Vudú con el Club de París. En relación con lo anterior, la reapertura, uh-huh, del canje de la deuda externa y la apertura del denominado Fondo del Bicentenario. Es muy importante todo eso porque son noticias en el año que aparentemente pueden pasar desapercibidas sin un comentario político acorde, ¿no? Sí, de hecho, esta vuelta de negociación por parte del gobierno después de haber roto con los organismos internacionales, como el hecho también de que el FMI ahora fue convocado para que haga... Tiene una misión. Una misión. Sí. Ha logrado, de alguna forma, el cometido. De hecho, se ha abierto una línea de financiamiento externo que Argentina lo tenía medio cortado por 7.000 millones de dólares, digamos. O sea, este intento de renegociar para romper el aislamiento de los capitales financieros a Argentina, el gobierno lo ha conseguido y, más allá de lo discursivo que hubo a fines del año pasado y a principios de este año, digamos, Argentina volvería a entrar, de alguna forma, estaría ya con este refinanciamiento con el Club de París y con esta nueva línea de financiamiento que recibe Argentina por 7.000 millones de dólares, entra de vuelta en el mercado financiero, y esto no es poco porque entra también en el mercado de la especulación financiera. Y, digamos, si algo se criticaba, digamos, de las consecuencias, digamos, del 2001, era esto de la ruptura, ¿no?, con los sectores de especulativos, y sin embargo vuelve. ¿Qué tiene que ver con esto? Que, o sea, el gobierno siempre lo ha dicho, que quiere ser un capitalismo humanizado, digo, sea como sea el capitalismo, tiene que entrar, digamos, al circuito de financiamiento de capitales internacionales. Clarísimo, Martín. Es muy bueno el analista político que tenemos. Vamos a una tanda, por favor, y después seguimos, por favor. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping.

sobre los que luchan y protestan. Sí, en realidad el balance en ese sentido es realmente doloroso, porque en los últimos dos meses, producto de la represión, han muerto 7 personas, 7 compañeros han muerto. Y esto es sin contar los 2 chicos de Bariloche, claro, sin contar a Fuente Alba, sí, sí, sin contar los muertos que ya veníamos. Y bueno, y ahora tenemos la noticia de Soldati, ¿no? Realmente muy, muy dolorosa la situación que se está viviendo ahora. Y bueno, vamos a ver si podemos entrar en comunicación con algún compañero que está en este momento allá en la toma. ¿Ya tenemos la comunicación? Charlie, ¿estás vos? Bueno, a ver, ahí ponemos el altavoz y te hacemos las preguntas. Bueno, estamos viendo cómo hacemos para poner el altavoz. Ahí viene el compañero, ya tenemos prácticamente en línea. Tenemos algún inconveniente técnico. Tenemos prácticamente en compañía el compañero Charlie, de allá de la Villa 20, de Lugano. Él es militante del Frente de Organizaciones en Lucha, que están organizados en la villa. Y bueno, queríamos hablar con él en relación a cómo se están viviendo estos últimos momentos, porque los corresponsales que hay en este momento allá en Soldati plantearon un cuadro realmente de situación medio jodido. A ver, así que, Charlie, ¿vos me escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo están, compañero? ¿Sale ahí? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? La pregunta es, hay una asamblea ahí, empezó, está en marcha, ¿cómo está la asamblea? La situación, lo que está pasando es que a través de este puntero Salvatierra, que es el supuesto acá referente que entró después de la toma y que construyó un poco el gobierno nacional, vino a ofrecer un acuerdo, que en el acuerdo supuestamente que firmar una planilla donde la gente tiene una promesa o algo similar de que en algún momento va a tener tierras, y a partir de que tiene esa promesa que en algún momento van a tener tierras, hoy tienen que desalojar el terreno porque si no, a las 12 de la noche lo único que va a haber es palos y represión de la gendarmería, que están mandando más un cuerpo más de ejército, y aparte que está rodeado el terreno con el cordón policial y de gendarmería, ¿no? Ajá. ¿La gente está asustada por esto? Sí, la gente está asustada. Muchos de los compañeros ya han sufrido una concentración de gas enorme. Se están yendo algunos. Otros están sin saber qué hacer. Otros están dispuestos a resistir. Y otros están y otros también están ahí en duda a saber qué hacen, ¿no? Porque es una gran incertidumbre. No saben este papel de qué les va a servir. Charlie, te saluda Alejandro, ¿cómo te va? ¿El papel de dónde viene? ¿Quién lo hizo circular? Disculpame, no escucho bien. ¿Quién hizo circular el papel este? El papel ese lo hizo circular el Gobierno de Desarrollo Social de la Nación, donde lo está dentro del obrador de Madre de Plaza de Mayo. A la gente no la dejan pasar a ver antes el papel, solamente cuando va a firmar, que tiene que atravesar también dentro un cordoncito de gendarmería. Y después que firma, la suben arriba en una camioneta y la llevan a otro lado. ¿A dónde? No se sabe. La llevan fuera de la toma. Bueno, no se pudo hacer asamblea, entonces esta que se estaba por hacer. ¿Cómo? Se estaba por hacer una asamblea en un momento para decidir a ver qué medida tomar. No se pudo hacer esa asamblea. Y justamente se hizo ahí la asamblea, este Salvatierra dijo la propuesta. Cuando termina la propuesta, y parte de la gente que obviamente que está con él, diciendo que el Salvatierra decía que todas las otras tomas de la Argentina son por culpa de una operación política de las organizaciones de izquierda, había compañeros ahí de la CCC que se quejaron y le tiraron un piedrazo, y bueno, se empezó a hacer el operativo este, o sea que democrático y de decisión no tuvo nada de asamblea, sino que fue un informe, digamos. Ajá. Bueno, compañero, a ver, ¿alguna otra cosita más nos podés decir cómo está el clima en este momento? Sí, el clima básicamente es ese, incertidumbre, hay gente asustada, mucho desgaste, poco en poca respuesta de parte de las autoridades. El gobierno nacional y la ciudad no se hacen cargo de esto, no atienden los teléfonos. Así que bueno, eso es la situación ahora. Bueno, Charlie, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, te vas a quedar un rato más ahí, por ahí nos quedan 45 minutos de programa. Cualquier cosa, después volvemos a hablar. Bueno, gracias. Y que sepan también que los micrófonos están abiertos para cuando los necesiten, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Bueno, estábamos escuchando a... Estamos escuchando a Charlie, que es un compañero. ¿De dónde es? ¿De qué agrupación? Es del Frente de Organizaciones en Lucha. Ajá. Él vive ahí. Ah, vive ahí. Es un vecino de Villa Soldati. Claro, claro. Ajá. O sea que se queda para medio bastante. Pero no, en realidad es esto de que, digamos, como a la par de que también se empieza a difundir, ¿no? Un sentido común de xenofobia y racismo. Viene atrás también un sentido común macartista, ¿no? Macartista, porque esto lo dijo ese puntero, que la culpa la tienen los zurdos, pero lo dijo también Jock Lender, lo viene diciendo un montón de supuestos defensores de los derechos humanos. Esto a mí me asusta bastante, porque en realidad si uno hace un toma, pone en la justa balanza, las organizaciones de izquierda que están dentro de la Villa 20, son un grupo minoritario, como lo son en la sociedad también, ¿no? Porque para algunas cosas son los responsables de todos los quilombos que pasan en el país, y para la otra, no, con ellos no se puede discutir nada, si ellos cuántos votos sacan, quiénes son, cuántos son. Entonces, en realidad hay una situación que es muy preocupante, porque macartismo, racismo... todo eso va de la mano. Xenofobia, sí. Y la xenofobia va de la mano. Tiene que ver con una cuestión. Pero bueno. Sí, a mí me preocupa esto que está la gendarmería ahí amenazante y que reprima, ¿no? Sí. Sería. A ver, si incongruente. Si se da un cuadro de represión, no va a ser abierto como lo están diciendo. Que la gendarmería es más que lo que intentan es. Persuadir, confundir y meter miedo. Ahora, lo que sí puede haber es, como lo que vino habiendo hasta ahora, provocaciones por parte de grupos organizados que generan situación desde borde, desborde, en donde terminan haciendo enfrentar pobres contra pobres, ¿no? Qué complicado el tema. Sí, pero bueno, vamos a tener que seguir con el programa y cualquier cosa, si hay alguna novedad, seguramente él también nos estará llamando. Listo. Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia? Sí, de balance? En realidad otra de las noticias importantes del año es el proceso de elecciones en la CTA, que nos enfrenta con la triste realidad de la fractura, al parecer irreversible, de la organización de trabajadores y la vergüenza de que ambas conducciones de la CTA se postulan como la conducción de los que luchan, acusándose mutuamente de fraudes y corrupciones. Bueno, Alejandro, muchas gracias por el resumen este. Y bueno, seguimos ahora con el siguiente tema. ¿Tenemos alguna cortinita, algún tema musical? Un tema musical, por favor, pero un poquito nomás, porque tenemos falto de tiempo. Viene la cuestión histórica. Bueno, no hay tema musical, seguimos porque hay poco tiempo, estamos atrasados en todo lo que tenemos. Acá tenemos a los historiadores que vienen a hacer el balance sobre los temas de historia que se tocaron. Y bueno, vamos a ir directamente al grano, ¿no? Tenemos nuestro columnista invitado, ya que lo invitamos muchas veces, Enrique Elías. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, acá cambiando un poquito la voz. estás justo en esa etapa, ¿no? De la adolescencia. Ahí está. Me parece que no. Me parece que ya no. Y la compañera Andrea Herrera, que, bueno, además de ser historiadora, profesora de historia en la secundaria, es nuestra locutora estrella. No. Bueno, sí, no somos historiadores, ninguno de los dos, somos profesores de historia de terciario y reivindicamos nuestro título, pero somos eso nada más. Rápidamente les cuento todas las cosas de las que hablamos sobre historia en este año. Básicamente se trabajó con el calendario escolar institucionalizado, con las fechas del efeméride, como les llaman también. Y bueno, nosotros le dimos nuestra vuelta de rosca particular que tenemos acá en el programa, pero los temas que estuvimos tratando fueron los pueblos originarios, el Bicentenario, por supuesto, eso fue en mayo. En junio trabajamos con el Che y la militancia y la lucha revolucionaria. Esto a propósito de que en junio se cumple el natalicio. Y bueno, también es una reivindicación bastante vieja por parte nuestra de festejar esto de los nacimientos o algunos eventos en los que haya participado determinada persona y no siempre esta cosa tan necrológica de festejar las muertes, ¿no? O conmemorar las muertes. Bueno, yendo al punto de las muertes, después en junio lo tenemos a Belgrano, que el Día de la Bandera es justamente en reconocimiento al día que muere, siendo que la bandera en realidad se enarbola por primera vez en febrero, ¿no? Sí, espero que haya efeméride también recordando la muerte de Videla y otros tantos otros. Bueno, ahí sí, bueno, creo que merecería otro espacio. Sí, pero si lo ponen en febrero, no tenemos el feriado, compañera. Claro, no, bueno, no tienen contra. Claro, es lo sería mismo que el nacimiento de Belgrano y el nacimiento de San Martín también son en febrero. Entonces, está bien, febrero que no pongan ningún feriado. Bueno, que ya tenemos el de carnaval que no nos toca, ¿no? Sí, sí, así nos toca. Ah, muy bien. Bueno, después en julio estuvimos conmemorando la independencia y bueno, estuvimos charlando mucho porque es un largo debate esto de qué es la independencia política y cuál es la ligazón con la independencia económica, ¿no? Claro, y aparte también haciendo mucho hincapié en los procesos de independencia, emancipación, no solo de lo que fue el Río de la Plata, sino de América Latina, ¿no? Y las cuestiones que iban cruzando a esos temas. Bueno, nada, que muchas veces pareciera como que la historia argentina es nada más que nuestra, de acá, la patria y toda esa cosa que se suele levantar tanto, y en realidad no somos más que una pequeña parte de lo que pasó en el resto de América, y todo lo que pasó en América tiene que ver, está relacionado directamente con lo que pasaba en Europa. Sin Napoleón tal vez no hubiera habido revoluciones, claro, y emancipaciones por aquella época. Sí, también es cierto que hubo procesos muy similares en toda América. Claro. Lo que seguramente faltó es una integración más económica y social entre los distintos países para que el sueño de la patria grande no haya sido solamente un sueño, ¿no? Digo, el surgimiento de los estados nacionales también tiene que ver con esa falta de integración más económica, si no, se quiere. Y los condimentos de cada pueblo, porque también recordamos las revoluciones como la de Haití. Y otros procesos revolucionarios donde tenemos unos cambios económicos muy drásticos y en otros con una revolución social muy fuerte. Y los proyectos también truncos, ¿no?, de América Latina, que se manifestaban quizás en formas muy heterogéneas. Y ese sueño de la América toda no era de todos, era de San Martín, de Bolívar, de Miranda, de algunos, entre comillas, algunos, iluminados, sí. Pero en realidad lo que abundaba más era la naciente derecha, podríamos decirle de alguna manera, ¿sí? Y un fuerte componente xenófobo, como estábamos hablando hoy en este programa, con respecto, o discriminatorio, como quieran decirle, pero con respecto a que el elemento más fuerte americano es el que todavía se sigue dejando de lado, es el aborigen, los descendientes de los negros, los mestizos, y bueno, y esos son el componente más fuerte en toda América. La mayor cantidad de población es de ese tipo, es indígena y mestiza, y justamente las élites coloniales lo que tienen miedo es que sean esos pueblos, esos grupos, los que lleguen a tomar el poder o de alguna manera quieran cambiar las cosas, y muchas veces prefieren transar con la corona española, como en el caso de Perú, por ejemplo, sí, antes de verse implicados en una revolución que implique que esta gente del bajo pueblo tome de alguna manera algún tipo de poder. No estoy hablando de un poder absoluto. Sí, bueno, el tema también, la efeméride escolar está basada en el cuentito de la historia, que lo hace precisamente esa generación del 80, sí. ¿Sí? Que es que los que hacen la Argentina moderna y que está, digamos, directamente relacionada con ese genocidio, sí, que es de los pueblos originarios y que, por supuesto, está totalmente silenciado. Y con la ley de educación 1420, que es para homogeneizar al inmigrante, disciplinar, uh-huh. A ver, calladitos, quietitos y todo el mundo con guardapolvo blanco bien formadito. Exactamente. Y bueno, y esta fundación de la Argentina moderna en esta, digamos, me está corriendo la cabeza. Son es mucho. Difícil hablar así. Bueno. Está solapada, está tapada, ¿sí? Y bueno, ahí se está metiendo con el tema de que me tocaba a mí en la última media hora, que es lo de los pueblos originarios. Digamos, esta tapada, esta invisibilización de la cuestión de los pueblos originarios está latente hoy en día también, ¿no? Bueno. Sí, totalmente. Uh-huh. Es que no podríamos hablar de una historia argentina o americana sin pensar en los pueblos originarios o en el mestizaje posterior. De hecho, en la escuela se habló toda la vida. Sí, toda la vida. Toda la vida se habló en la escuela, sí, ¿no? Sí, claro. Pero acá en Argentina se hizo la campaña al desierto. El desierto no necesita campaña, no necesita... Fue campaña para hacer un desierto, claro. Digamos, sacar a los que estaban. Exactamente. ¿No? En muy pocos años, 2,5 millones de hectáreas fueron a parar a 200 familias en la Argentina. Y no es el único país en el que hay una cosa así. Muchos fundadores, sí, de la sociedad rural, ¿no? Claro. Yo estaba pensando en esto de los programas históricos que tuvimos y cuáles fueron algunas de las ideas. Digo, me parece que hubo un grupo de programas que tuvo que ver con abordar estas efemérides y estas situaciones, pero tratar de corrernos desde ese lugar de la historia ingenua. Que por otro lado de ingenua no tiene nada, pero que aparece, digo, yo siempre me acuerdo de alguna frase que aparece: Moreno era muy ferviente y Saavedra era más pensante. La pelota, eran dos tipos que tenían ideas políticas encontradas. No, bueno, pero corrernos de esa mirada ingenua, entre comillas, porque en realidad lo que está haciendo es esconder cuáles eran las causas de las diferencias políticas, cuáles eran los distintos proyectos políticos que existían en cada momento histórico, y tratar de profundizar el debate en función de esas ideas. Me parece que lo que tratamos de hacer en el programa fue eso, ¿no? Poner eso sobre... Sí, aparte de la efeméride que no interpela, que no empieza a dar herramientas, inclusive el presente, el pasado no tendría, o la historia no tendría razón de ser para el historiador. Bueno, si no interpela y no sirve como herramienta para el presente, no tiene sentido. En las escuelas también, el tema del acto, de la efeméride, es una cuestión más de aprendizaje. Y muchas veces los actos terminan siendo, no tiene interpelación, como veíamos en el pasado, la razón de ser de enseñar historia argentina ya desde la época de los conservadores, donde es un pasado es glorioso, ¿sí? Se añora el tiempo pasado, cuando en realidad el pasado tiene sus errores, sus virtudes, y sirve para interpelar, porque si no se mueve, es un cuadrito más en la pared. No, yo pensaba en esto cuando hablábamos de la independencia, las provincias que no participaron del Congreso, por ejemplo, que tienen otra historia, ¿sí? Y esas provincias, Corrientes, bueno, toda la parte del litoral, las provincias del litoral, eran muy importantes con respecto a lo que estaban produciendo, con respecto a la población que tenían, ¿sí? Y, digamos, podríamos contar otra historia totalmente diferente. Sí, pero tienen un proyecto totalmente opuesto al porteño. Entonces... son derrotados y bueno, y su historia es derrotada. El proyecto que no artiguista, claro. En ese sentido, qué proyección de inclusive de revolución social y muchas cuestiones que por ahí no se ven desde la triste historia de la guerra de Triple Alianza, donde ya se habla desde los caudillos del interior, se habla de la hermandad latinoamericana luchando contra la fuerza del poder nacional y haciéndose hermano de la lucha de los pueblos del Paraguay, y esa cuestión latinoamericana no es algo que se empieza a discutir ahora con todos estos problemas que vemos, sino que ya desde el pasado, desde la construcción de este Estado Nacional, también hay grupos que tienen esta idea más latinoamericanista. Y la historia oficial, la historia a la que estemos acostumbrados a escuchar, prácticamente eso lo deja en el olvido. Y tenemos esos antecedentes históricos. Bueno, nos vamos a un tema musical y después nos dan un ratito más para seguir con esto. Sí, en realidad es una tanda, compañera. Ah, bueno, disculpe, a la tanda. Vale. En la media hora. Ahí vamos. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Tratar de conquistar al mundo, programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas, por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Ideal. Y sin embargo, no la... ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. No cambiamos de tema, seguimos con el mismo tema. Qué por mala favor. Onda. Si nos pone cualquier separador, en sí. Cual, bueno, ¿qué vas? Dice Enrique que no. Le bajen el aire acondicionado, que le hace mal. Me está dejando fónico. Bueno, voy a repetir los teléfonos a ver si Rudy me escucha esta vez. ¿Sí? Porque ya lo dije como 3-4 veces. Y dice que ninguna. Llame ya. 466-6559 para llamar acá a la radio de Moreno. Y el mensaje es al 1561-540359. Y si quieres mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, seguíamos discutiendo, ya estábamos por la vuelta obligada. No, San Martín. Dijimos. Ah, estamos en San Martín. Él habló de la vuelta obligada. Bueno, claro, los temas. Nada, yo pensaba, San Martín pareciera ser el tipo del que más sabemos todos de historia, ¿no? El tipo más reivindicado por la historia argentina. Pero sin embargo, hay un montón de cosas, como por ejemplo su campaña en Chile o su campaña en Perú, particularmente, o el por qué se va y no quiere participar de las luchas internas en Argentina. Todas esas cosas no son muy estudiadas ni son muy sabidas por la gente, porque la historia de San Martín la escribe Mitre en esa etapa más o menos que ustedes decían recién, esa etapa donde se construye ese ser nacional en base a la muerte y a la sangre de un montón de gente. ¿Qué es sí, igual, bueno, no estaba, igual Rivadavia y toda la gente acá en Buenos Aires había bajado el pulgar desde hacía rato, sí, digamos, claro. ¿No? O sea, digamos, hay cosas que son explicables, ¿no? Más allá de que la historia la cuente Mitre. digamos, hay una cuestión acá de, bueno, San Martín no representa los intereses de Buenos Aires, entonces le bajan, o no es así, compañero. Sí, pero aparte parece como que no interviene, ¿no? Que se abre de todas las luchas, después de Guayaquil, que ajá, secreto. Vos decís que sí interviene. Interviene. El tema es que el poder, como en todo momento y lugar, tiene todas las artimañas, desde Moreno a vaciar de contenido y de voz a Monteagudo y a tantos otros que han hecho, pero, la historia de América Latina. Y en el caso de San Martín, por ahí dice como que hay un silencio, ¿no? Ese silencio de radio que... Es el padre de la patria, con eso ya parece claro, que decimos todo. Entonces es una claro, figura inmaculada, que uno no puede pensar mucho qué hizo, qué no hizo, si en realidad... ¿La vieron la película de...? No. ¿Vos tampoco? De Bauer, la sí, de Canal 7. Tengo ganas de verla. No. Bueno, a ver, la pregunta. Una bueno, pregunta, atención, ¿eh? Sí. ¿Por qué...? Estamos en fecha de exámenes. ¿Qué? ¿Por qué le manda el sable a Rosas? Empezaba el testamento. Sin repetir y sin soplar. Para mí, Rosas es el único que se enfrenta en ese momento o hasta ese momento contra un poder imperial. Con todo lo que ustedes tengan para decir, que tengo, ya los veo. Sí, a vos también te veo. Ya ¿qué decía Rosa cuando era muy joven en cuanto a lo que era el orden imperial español? ¿Qué decía Rosa? Rosas es un conservador. Totalmente. Ah, bueno. Tuvo sus agachadas también, pero igual. A mí me parece que en realidad... No es defendible la figura de Rosas, no, no me ataquen bueno, a mí. Hay no algunos lo estoy... que lo defienden mucho. Ah, bueno, digo, sí, tiene no, un instituto que... histórico especial no, para él. Hay una cuestión que me parece que a veces nos pasa en los análisis de las personalidades históricas y de los momentos, que se descontextualiza, se parcializa. Digo, me parece que hay que tomarlo en su complejidad. Es cierto que muchas de las medidas de Rosas sirvieron para el desarrollo de lo que fue la industria de cuero. Digo, hay una serie de medidas proteccionistas que se toman en función también de cuidar sus intereses, porque era un gran hacendado de la provincia bueno, de Buenos eso, Aires y vivía y se hacía rico de para eso. Eso. Para mí había una frase de Sarmiento también, textual, que decía, fue necesario este lastre de Rosas. Claro. Entonces, claro, bueno. Textual, si quieren, podemos ir a la cita. Pero parece que digo, a ver, lo de la historia liberal, esto de ¿qué, los buenos dijo? Y ver, los malos. Ahí está Alejandro. Alejandro, ¿quién dijo que la ideología es el ropaje de la necesidad? El filósofo. El filósofo de silencio de radio. No, yo digo, creo esto, me parece que se parcializa y dice Rosas es el bueno, Rosas es el malo. Para algunos es el bueno, para otros es el malo, y en realidad de ningún lado se complejiza. Porque es cierto que Rosas se enfrenta al poder imperial, al bloqueo anglo-francés y todo eso. También es el que le vendía la carne con la que comían los soldados que estaban sí, bloqueando, claro. Digo, porque... Rosa, Terrero y compañía, era el saladero y esas cuestiones. Pero también el bloqueo empieza siendo de Inglaterra y Francia, y después Inglaterra, en medio del bloqueo, se pregunta a sí misma qué estamos haciendo, y se corren los buques y quedan los franceses solos, que tampoco saben muy bien por qué, porque en realidad también es una situación compleja la que está viviendo Francia en ese momento, donde pretende industrializarse, donde pretende competir con Inglaterra, pero desde ya no lo logra. Y por otro lado, digo, Rosas elige irse a vivir y a morir en el imperio al que él combatió, digamos, claro, si es que se enfrentó, qué sé yo. Bueno, San Martín vivía en Francia cuando claro, mandó el bueno, sable. Por eso. Y nuestro amigo Sarmiento muere en Asunción. Claro. Igual que Artigas. Donde murió el hijo. Necrológica también de la historia, otra vez, volvemos. ¿No? Mitre claro, no murió por ahí en una chacra. No. Por el, no, murió en. Tenía una chacra donde vivía no, en el campo, ¿no? No, ¿sí? Mitre murió siendo senador, me parece. Ah. Acá en sí, Buenos Aires en 1905. Mitre tuvo muchos cargos. Y a Mitre nunca lo denostamos, ¿no? Pero ¿querés que empecemos? Claro, empezamos, claro, tenemos. Esperá, lo que pasa es que estamos siempre contra Roca, siempre contra Roca. Y bueno. Bueno, Mitre es el iniciador de la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza que decía hace un rato. El que tiraba los cadáveres al río, que después bajaban por el río de la Plata, y ahí nació, de ahí fue todo el asunto de la fiebre amarilla, ¿no? Y, sí, sí, sí. Ahora, sí, claro, qué imagen esto de tirar los cadáveres al río, ¿no? Sí, y no, bueno, la historia se repite, claro. Cosas. Bueno, Mitre era presidente de la República y abandona la presidencia para hacerse cargo del Ejército Nacional en esa guerra. O sea, la importancia que le daban a esa guerra y a destruir al Paraguay era muy grande. La guerra más larga que sufrió América Latina, me parece, entre países vecinos, ¿no? Bueno, y el proyecto, ¿no? Es decir, porque no era, los paraguayos no eran cualquier cosa. Tenían un proyecto independiente de una América independiente, tenían el ferrocarril, tenían la industria. Claro, la primera fundición que hace ferrocarriles, hace barcos y todo el material rodante y todo lo que se necesita para poner los barcos. ¿A quién le jode? A Inglaterra. ¿Quién es la que provee el material rodante y todo lo que necesitan los ferrocarriles en el resto de América? Inglaterra. Los barcos, esos a vapor con esas aletas que van por atrás del barco, ¿no? Esos barcos gigantes que empiezan a surcar los grandes ríos de América. Los pone Inglaterra acá. Salvo en Paraguay, pero el Paraguay tiene la desgracia de ser un país mediterráneo. Inclusive la política de Estado hacia el campesinado paraguayo con el tema de las estancias de la patria, exacto, donde el Estado proveía de semilla, herramienta. Sí, no estaba orientado al monocultivo, estaba pensada la producción y la agricultura en términos de satisfacer el mercado interno. Era un proyecto totalmente opuesto. Y más por las cuestiones también de geopolítica y todo, pero también la solidaridad con el pueblo uruguayo, que eso también va a traer muchos inconvenientes después a Paraguay. Yo creo que no se toma en su totalidad la dimensión que tiene la guerra contra el Paraguay, ¿no? Decimos, qué cagada, si mataron a casi todos los paraguayos, pero además de haber matado a casi todos los paraguayos, mataron ese proyecto, ¿no? Los negros también. Claro. Ustedes saben que en Paraguay no se festeja el Día del Niño, se conmemora. Ajá. Porque la última batalla en suelo paraguayo la libran los niños, porque ya no había hombres. Uh-huh. Y se conmemora ese día. Sí. A un 50% de la población total de Paraguay. Bueno, los correntinos se jactan de que ahora los paraguayos son sus hijos, ¿no? Ahora, a mí me pasaron algunas cátedras universitarias de historia que el que planteaban como el debate con respecto a los proyectos de la oligarquía, y eso era un tal Fragueiro, que creo que lo escuché solamente en esa clase, y sé que hay una calle, pero Mariano Fragueiro. Claro, como un proyecto económico alternativo, y se desconocen, por ejemplo, estos proyectos, o no se toman en cuenta, no se desarrolla lo que fueron estos proyectos, ¿no? No, sí, muy interesante el tema del proceso paraguayo y también el proceso más que nada de Artigas. Es interesantísimo para empezar a revisar, no la historia de lo que podía hacer, sino cómo grupos antes de la construcción del Estado Nacional y grupos que hasta el día de hoy tienen la misma forma de pensar. Sí, igual, de todas maneras, yo me puedo aproximar a abarcar como lo que fue ese problema. Pensando esto, ¿no? ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser? Como decía Heredia, ¿no? ¿Qué hubiéramos sido si ese proyecto autónomo que tenía el Paraguay se pudo haber extendido y haber derrotado a las fuerzas imperialistas, ¿no? ¿Qué sería de Latinoamérica? Eso se llama contrafáctico. No se puede la historia. Pero hay que escribe un libro historia contrafáctica. Yo digo, como una estrategia como para más o menos abarcar lo que fue eso, por qué se destruyó así el Paraguay, ¿no? ¿Por qué mataron al 50% de la población paraguaya? Cham, dejo la pregunta. Viene un tema musical, ahora sí, no me reten. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, muerte, grito revolución. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Bueno, escuchábamos al grupo Escape con el tema Juan Sin Tierra. Bueno, estuvo muy bueno, Adela. Sí, es muy bueno el gusto musical tuyo y nos parece que te vamos a renovar el contrato para el año que viene. Qué cara rota. Millonario contrato a Costa Elías. Bueno, seguimos, compañeras. A ver, ¿qué tema teníamos? Nada, pensábamos cambiar de siglo ahora y hablar un poco del siglo XX, ¿no? Siglo XX, Cambalache. Ese mismo. Nada, decíamos recién de todas las luchas del movimiento obrero, que en realidad, bueno, empiezan mucho antes de los siglos XIX y XX. La época de Rosas con la Revolución del 48 en Francia, por ejemplo. Claro, San Martín, sí. A ver, San Martín, o sea, estaba, vivía en París, ¿no? En ese año. No, esa es la cosa. San Martín vivía en París. El tema es que se desata la Revolución del 48. ¡Epa! No la sabía nada esa, ¿eh? ¿En Gran Bur? Se desata, él, no, sí. Se desata la Revolución. En Gran Bur, no. En Gran Bur, no. Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Antes vivía en Gran Bur. No, él vivía en París. En París se produce la Revolución del 48, sí, que es una revolución muy importante. En todos los países de Europa. En París es muy fuerte. Y Rosas estaba preocupado por los comunistas en ese momento. Claro, claro. Y parece que San Martín también. Está bien, vamos a decir, era viejo ya, tenía que 70 y pico de años. Y bueno, el tipo se tomó el carro que pasaba por ahí y dice: me voy a algún lado que esté más tranquilo, claro. Y ahí fue a Boulogne-sur-Mer. ¿Sí? Y a los 2 años fallece, en 1850. Ajá, mira vos. No la tenía esa. No, yo no. ¿Un 4 quién? ¿A mí? No. Ah, Santiago. Un 4, gracias. Muy bien. Bueno, retomando, el siglo XX. Siglo XX. Nada, ¿qué tenemos ahí en el siglo XX? Tenemos tantas cosas. Me parece que a veces como que tiene más presencia el siglo XX América Latina en las escuelas, ¿no? Con Sandino, con todo lo que pasa antes de la Revolución Cubana, todas las cosas que le pasan a Cuba y que va a predeterminar ese triunfo de la Revolución. Las empresas que van a hacer pie en todo lo que es Centroamérica y la fuerte intervención de los Estados Unidos para apoyar esas empresas, me parece que eso es un poco más fuerte cuando uno da clase en la escuela con los pibes, que lo pueden entender bastante mejor porque todavía pasa hoy en nuestras calles, ¿no? Hay como una relación más directa con la cotidianidad. Exactamente. Podemos retomar eso de el patio trasero de los Estados Unidos. Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. Después que Estados Unidos se quedó afuera de la Conferencia de Berlín, allá en el siglo XIX, cuando los estados europeos se dividen a Asia y África, ¿no? A Estados Unidos no le toca nada, entonces dice, listo, todo esto es para mí. Bueno, a partir de ahí nos pasa todo lo que nos pasa, ¿no? Y a partir de ahí es que, en realidad, se empiezan a a aparecer en América todos estos líderes y todos los movimientos revolucionarios y todo lo que viene atrás de los movimientos revolucionarios, que va a ser justamente la contra de alguna manera, o las dictaduras, la inauguración de las dictaduras como una forma de restablecer lo que se quiere perder. Digamos, dejamos de ser una colonia inglesa para ser una colonia yanqui. O sea, dejamos ser una colonia española primero para ser una colonia inglesa, luego dejamos ser una colonia inglesa para ser una colonia norteamericana, y digamos con otras características. Digamos, la opresión viene por otro lado. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué lado? Y viene por el lado económico y viene por el lado político, porque en realidad nuestro lazo con España era de todo tipo, porque había un monopolio económico y una colonia al estilo político, la cuestión política. Después con Inglaterra no, tenemos un lazo más fluido que es solo económico y no tiene injerencia política, porque Inglaterra... Salvo, bueno, la guerra contra el Paraguay. Bueno, bueno, eso sí, hacia, sí, claro. No, económica. Sí, pero Inglaterra, ¿vos la viste en la guerra con el Paraguay? Bueno, claro, claro. Ah, nosotros la vemos de... ¿Quién hizo el trabajo? Sí, claro, hacen el trabajo fino, pero en realidad nos ensucian las manos. Seguro, ¿sí? Seguro. Uh-huh. Ah, entonces, después con Estados Unidos sí vamos a tener otra vez un lazo bastante complejo, porque va a ser más parecido a lo que tuvimos con España, de alguna manera. Sí, no, yo el comentario por ahí también de los procesos de América Latina del siglo XX... También lo que vemos es el tema de los procesos. Parece que los procesos revolucionarios son procesos que se dan de una forma muy, muy corta. Un ejemplo, la Revolución Cubana es la revolución más larga de la historia. Pues no empieza con la... desde el Moncada, sino que empieza con Martí, Maceo. Entonces ahí podemos ver un proceso revolucionario que tiene sus idas y vueltas, sus tropiezos, el nuevo cambio de collares con el mismo perro, cuando hablamos del imperialismo. Y los procesos de empezar a verlos también así. Muchas veces también cuando empezamos a analizar la historia con esas derrotas de la clase, con esa derrota de los procesos que quisieron ser y no pudieron, pero cuando vemos que la revolución es un proceso mucho más largo y decimos, bueno, empieza hoy, empieza mañana, no, se está dando. Entonces, bueno, es tratar de ver la historia y el presente de otra manera, inclusive con otras expectativas también. Nada, pensaba en la Revolución Mexicana también, ¿no? Es un punto de inflexión también para la relación entre los países latinoamericanos. Y bueno, cómo plantarse, ¿no? Me parece muy fuerte y que en realidad fue una revolución tremenda que pretendía cambiar todo y al final terminó el Partido Revolucionario institucionalizándose, el PRI, claro. El PRI. Para mí eso es muy fuerte, ¿no? Y se fue alejando, se fue burocratizando cada vez más, se alejando. Claro. De la, y hay una relación con Nicaragua también en ese sentido. La relación nicaragüense también fue importante, ¿no? Claro. Que sí, empieza por allá con Sandino en la década del 20. En la década del 20, 30. Sí, claro. 30, sí. En el 34 muere. Sí. En el 27-28 es el punto más fuerte de la revolución. Y sí, el momento más fuerte de intervención estadounidense, claro, en América Central, más, claro, que nada. Sí, bueno, ahí se ve claramente la United Fruit y todas, claro, esas compañías. Banana, sí, Fruit Company. Claro, y bueno, y la sugar, la del azúcar en Cuba. Uh-huh. Es muy fuerte. Estados Unidos tiene una cosa que se llama Doctrina Monroe, que sí, en realidad, sí, claro, no es del siglo XX, sino del siglo XIX, de 1825, del presidente Monroe, y que dice América para los americanos. Los americanos son ellos. Marcando la cancha, muchachos. Exactamente. Y eso fue un freno a la política de Inglaterra, porque Inglaterra una vez quiso meter su pata política en Venezuela, particularmente cobrarle una vieja deuda, qué sé yo, y hubo ahí un bloqueo a los puertos venezolanos, y en ese momento Estados Unidos impone esa doctrina. Bueno, a partir de ahí ningún europeo va a intentar hacer frente a los Estados Unidos acá en América. Ahora, en relación con los procesos revolucionarios de América Latina, los movimientos por la independencia y toda esta cuestión, vos decías que Cuba es de los últimos en independizarse. Por ahí el hecho de haber sido de los últimos hizo que ideológicamente esa revolución fuera más allá en las ideas, por ahí, ¿no? Y pudiera terminar en el proceso que termina después con el Moncada y la última etapa, ¿no? Eso, digo, me resulta muy significativo pensar que la primera revolución, la primera independencia de América es la de Haití, sí. que hoy es un país sumergido en la pobreza. Digo, uno de los primeros, el primero que se independiza es el que hoy termina más está. Pobre, y el de los últimos es el que por lo menos tiene un proyecto con dignidad. Y esto es la historia, sigue, y los procesos son mucho más largos. No quiere decir que un pueblo que esté sumido, como está Haití, no tenga también esta vuelta de la historia, también estos procesos que se dan no solo en una forma dentro de la de las murallas de los límites de un país, sino que se da en un contexto mucho más amplio. Uh-huh. Y bueno, y esta es la etapa también que está viviendo América Latina hoy, con todos los cambios. Me quedé pensando todo eso. No, me parece que es un tema que va a dar mucho que hablar y vamos a seguir trabajando, discutiendo, hablando, pensando, charlando todos estos temas durante todo el año que viene. Digo, me parece que como programas históricos tuvimos grandes bloques, aquellos que tenían que ver con las efemérides, algunos que tenían que ver con los pueblos originarios y otros que tenían que ver con la historia de las luchas, particularmente del movimiento obrero, lo que fue el primero de mayo, la Revolución Rusa. Bueno, teniendo en cuenta eso también, porque quizás en enero todavía este programa no está en el aire, pero también hay un hecho muy, muy trascendental en la historia del movimiento obrero y relacionado, por ahí le busco una relación inclusive con lo que está pasando en Soldati, con el tema de los talleres Bacena. También la semana trágica. Rojo, semana negra. Exactamente. Empezar a buscar, ¿no?, en el otro, en el pobre, en el peruano, en el paraguayo, en el boliviano, ese peligro que ataca a la nacionalidad, como decían los conservadores. Y en los talleres Bacera también hubo un poco de eso. La sí, fue de la Liga Patriótica. Pogrom claro. sí. en la Argentina. Claro. ¿no? A partir de ahí, después de los talleres Bacena, van a ser la Liga Patriótica, claro. ¿no? Que ven las patotas estas de derecha vendrían a suplantar aquella Liga Patriótica, que en realidad era de nenes bien y que salían en sus autos europeos a pasear por aparte las calles este matando. De la Semana Trágica, ¿no? En un lugar ahí en Pompeya. Claro. Un lugar y una huelga que se daba casi intrascendente. Ajá. Pasa a ser el hecho político que marca prácticamente. Que va a marcar el gobierno de Irigoyen, además. Exactamente. Y va a marcar un punto de inflexión fuerte en el... De un gobierno popular, claro. también... Sí, que reprimió un poquito. Sí. Exactamente. Sí, estoy pensando también en la Patagonia. Bueno, después vienen, cuatro años después, vienen las huelgas de la Patagonia, ¿no? Que van a... Lo de Quebracho también anduvo por esos años. Y en el 30, lo de Quebracho. Sí, Quebracho es un poquito más acá. Sí, la forestal. Bueno, buscamos esa relación ahí como para empezar a discutir o a debatir alguna cuestión. Bueno, podemos pensar mil cosas. Miles. Y después, fuera de las efemérides, tenemos un montón de cosas para destacar, como, por ejemplo, los mártires de Trelew, o sí. bueno, todas las cosas que siempre hablamos de la dictadura, de la última, de las anteriores, de las que sean, ¿no? Y, bueno, nada, que hay mucho para seguir hablando, me parece. Exacto. Bueno. Y la idea del programa siempre es, bueno, hacer un aporte al compañero... que está en la clase, uh-huh. ¿sí? Y que está en la clase también de la secundaria y de la primaria también, ¿por qué no? Y dar un poco, bueno, esto, de cuestionar un poco la historia y cuestionar un poco las luchas y bueno, ver cómo se puede dinamizar esto en las escuelas y no seguir con esta historia de Mitre y sus sí. cipayos, ¿no? Y en ese sentido me parece que también fueron varios de los rincones escolares en donde vimos cómo... se pueden enfocar estos temas desde otro lugar, juntándose con otros, digo, pensando que por otro lado, si hay que construir otra historia, esa construcción es colectiva, es juntándose con otro, es pudiendo pensar y agregar una variable más. Sí. Y me parece que en los rincones escolares eso fueron ideas que fueron apareciendo. Digo, la primera que se me ocurre es la de estos grupos de escuelas del cruce que se juntan para el 24 y para el, uh-huh. para el 24 de marzo y el 12 de octubre, pero hubo un montón de cuestiones más. Las compañeras que vinieron de la radio de Derqui, que hacen un programa de radio con sus alumnos, en donde retoman temas escolares y pueden trabajarlos desde otro lugar. La escuela de San Miguel, que vino, que trabajan con los pueblos originarios, uh-huh. y con la gente de ahí del bueno, barrio. Bueno, con respecto a la efeméride de pueblos originarios también trabajamos mucho, claro. y eso bueno también teníamos, pero no hubo más tiempo hoy. Pensaba, a ver, en esto de... ¿cuál es el objetivo del programa este, no? ¿Sí? Si es acercar este tipo de discusiones a los compañeros para que, bueno, para aportarles esto, digamos, ¿no? Aportarles que hay otra forma de hacer docencia. Me parece que esto, pensaba en la responsabilidad que tenemos los educadores, ¿sí? En que si tiene que cambiar algo, tenemos nuestro lugar para proponer esos cambios y nuestra responsabilidad, porque bueno, la otra es hacer lo mismo de siempre, ¿no? Uh-huh. Es hacer lo que te dice el ¿cómo se llamaba el autor este tan leído en la secundaria nuestra? Sí. Drago. De Drago, ¿no? No, Ibáñez. No, José Cosmeli Ibáñez. Sí, bueno, todos estos tipos, ¿sí? Que sí. También habría que... sí, o el Manuel Capelucci en la escuela primaria. Bueno, pero han aportado a estas personas también. Han aportado a que le tengamos bronca, han aportado a que no compartamos, y es bárbaro. Bueno, estamos terminando el programa. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Primera vez, un año tuvimos que tardar para hacer este pase, ¿eh? Nosotros no somos muy radio productores, qué sé yo. Nos cuesta somos un poquito esto. Animales vamos, de radio. Vamos aprendiendo y bueno, viste, vamos por etapas. Mucho. Nos costaba cerrar nosotros. Y bueno, pero ahora ya aprendimos hoy, ya el año que viene, si continuamos en los mismos horarios los dos, podemos hacer un pase. Estaría bien. Si total, yo estoy bueno. Afuera, usted estará adentro. Está si bueno. Sí, tiempo. Aunque sea acordarnos nosotros de nombrar que viene Escritos en el Aire. Nosotros empezamos a dar programa, cuenta porque sigan escuchando la radio. A nosotros nos pasa Bustamante, ¿no? Bustamante siempre dice, bueno, ya llega compañero de clase. Nosotros, siempre decimos, hay que decir, pero nunca lo decíamos. La verdad que, bueno, tenemos que aprender a hacer radio. Los descolgados que somos, ¿viste? No de colgados, de falta de esto. De... Y uno se olvida a veces, igual vienen con toda la información, trabajando y pasa. Bueno. Pero ya estamos acá hoy. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos dejamos con buena compañía, Escritos en el Aire. Sí, yo hablaba con sus compañeras afuera de un poco retomar, mezclar, digamos, más que mezclar, unificar lo que estuvieron trabajando en el día de hoy ustedes, lo que vamos a trabajar en Escritos en el Aire, y de alguna forma de cómo tomarlo también desde cómo es el programa Escritos en el Aire, con todo lo que estuvo sucediendo estas semanas en Soldati y... Vamos a escuchar para irnos, si ustedes están de acuerdo, un fragmento de una nota que hizo Fernando Ochoa en el programa Nunca es Tarde con Gabo Ferro, que es un historiador, músico también, cantautor. Él escribió un libro este año que se llama Degenerados, habla sobre los degenerados y cómo el Estado argentino, importándolo desde Europa, toma y trae esta cuestión de los degenerados, que es cómo dejar afuera a lo que no se quiere en la sociedad. Uh-huh. Y en este audio que vamos a escuchar ahora, Gabo Ferro habla de esto y de lo irreversible que es este pensamiento y es esta forma, y que está intacto al día de hoy. Es lo que venimos escuchando, el boliviano, el cara de negro, cara de chorro, y cómo eso permanece en nosotros, en la sociedad. Así que si les parece, vamos a escuchar este fragmento de nota y unificamos los dos programas y ahora continuamos con Escritos en el Aire, compañeros de clase, y el año que viene nos veremos. Bueno. Muchas gracias, Agustina. Bueno, y nos vamos escuchando esto hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Como todo lo que está instalado y anclado en el inconsciente firmemente, es dificilísimo, o al menos muy costoso en cuanto a recurso tiempo de modificar. Va a llevar algunas cuantas generaciones, creo yo, en el caso de que haya intención de ser modificado.